sistema político del gobierno que estuvo anteriormente es la misma ideología que se está usando contra la comunidad toda. Siempre la comunidad toda sirve para, incluso como hoy, para los votos. Y eso ya estamos cansados. Hoy se comenzó en la zona de resistencia y vamos a ver si hay una solución pronta y creíble de parte del ministerio. Creeríamos que terminaríamos con estas así tomadas de calle, ¿viste? Porque queremos que nos cumplan. Siempre que nos cumplan para que la juventud tenga una herramienta en el futuro, para que tengan un trabajo digno. Si no, estamos decididos porque, escúchame, ahora recién visitan las comunidades porque se están aproximando las elecciones.